todo mi corazón. Te pediré perdón por lo mucho que te quiero. De noche me desvelo recordando aquel pasado. Yo mismo me he condenado. En mis días me desespero. Vuelvo al pasado, cada amanecer. Aquel hermoso ayer nunca, nunca lo he olvidado. Amar.